otro cielo encontrarás promesa de la eternidad. El mundo es un desliz. Una maceta ya brotó. Eso que escuchás, escuchamos, es Picado Grosso. Se están escuchando los propios muchachos desde hace mucho que no escuchaba. ¿Y qué te pasa ahora cuando escuchás eso? No, está buenísimo, pero bueno, es como sorpresivo. Bien, estamos con Julián Montes, que es, toca el bajo y es cantante. Miguel Proust, que es el batero. Y Dalmiro Aguirre, que es guitarra y voz, de Picado Grosso. La banda visitante en el festival que va a tener lugar mañana en Malabariarte, Macanudo, el festival Macanudo, mucho rock, así que les vamos a contar con qué expectativas vienen, vamos a conocerlos un poco. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos, contentos de estar acá, de haber llegado hoy a la mañana y tener un buen show por delante. Bien, si les preguntan de dónde son, ¿saben? ¿Tienen un lugar? Sí, de Capital. De Capital. De Capital. No, estamos muy entusiasmados, es la primera vez que venimos acá a La Pampa. Somos de tocar bastante, de girar bastante por el conurbano, por el interior. Así que es la primera vez que venimos acá y ahora estamos grabando nuestro segundo disco y paramos de tocar un poquitito y ahora se vienen los últimos shows del año y con ganas de compartir acá y romper todo. Muy bien. ¿La banda qué antigüedad tiene? Es una pregunta compleja, ¿no? Un poco. Sí, somos amigos del colegio, digamos, de los 12 años más o menos. Uh-huh. Pero la banda tiene, y tocamos juntos desde ese entonces, pero la banda así como hoy se conoce con este material, con esta música y esta, digamos, canción. Antes tocábamos música instrumental. Esto tiene 4 años, ¿no? Sí, 2012. Bien. Son jóvenes, jóvenes. ¿Qué edad tienen? 25 años. 16. No, 25. Es el niño. ¿Y cómo definen lo que hacen, si es que lo definen? Bueno, son canciones de rock en español originales, o sea, propias. Creo que esa es la definición que no falla, digamos. Está bien. La ancha avenida, parece como Sergio Massa que dice, la ancha avenida te entra de todo. Está bien, pero está bien. Nuestras influencias por ahí un poco definen que serían... Estamos muy influidos por los power tríos, ¿viste? Por Jimi Hendrix, Primus, bueno, los Red Hot, que la instrumental es un trío también. ¿Y por qué me nombrás todos extranjeros y no me decís Divididos, ponele? Divididos también. Claro, a nivel audio igual Divididos a mí, por ejemplo, me hace acordar mucho a AC/DC, viste que es como un sonido de guitarra para todos los temas. Sí. Igual a mí me encanta, yo los voy a ver y me vuela la cabeza mal. Pero en Picado hay como una sonoridad más de efectos, más experimental. Bien. Que tiene más que ver con esas bandas que te dije antes. La idea de no cerrar, viste, como el juego a nada. O sea, hay, viste, qué sé yo, hay cosas de hip hop, pero al mismo tiempo después hay cosas medio relacionadas al funk rock, hay cosas baladas, viste, es como que por eso tratamos como de no... Está bien, no tienen una etiqueta muy... Claro. No. Terminante. La idea es experimentar e ir probando todo en el formato canción, digamos. Bien, la banda tuvo la misma formación desde que nació, supongo a partir de lo que cuentan de la experiencia escolar. ¿Y qué creen que es La Pampa? ¿Y qué saben del rock de La Pampa? Mirá, a mí Juancho, uno de los productores, nos contactó, viste, por internet. Y me dijo, viste, acá hay mucha movida de bandas, hay muy buenos músicos. Lo que hay son pocos lugares para tocar. Y menos festivales, ¿viste? Organizados así, apoyando a la movida emergente. Y de hecho ahora llegamos acá a la mañana y nos enteramos que eran otros amigos nuestros, colegas de Capital, que tocan hoy a la noche acá, Elefante Guerrero. Claro. Y conocemos poco, ¿viste? Pero a nosotros nos encanta viajar, nos encanta tocar. Y en cada lugar que vas, lo notamos, la recepción de la gente varía según el lugar. Entonces está bueno salir y encontrarse con eso, así que tenemos muchas ganas de encontrarnos con la gente. Bien. ¿Y de La Pampa en sí, qué se imaginan que es? Que no sé, todavía no conocen Santa Rosa, pero a mí me claro. gusta hacerle esta pregunta hinchapelotas a los que vienen de otro lado para ver cómo nos ven. Está mucha la caricatura de que el porteño nos trata de indios y esa... No, pero ¿qué se imaginan de la provincia en serio? O sea, por ahí hay algunos que llegan y ya vienen impresionados por el paisaje en la ruta nomás. A ver qué pampeanidad tienen en el imaginario. Mira, yo venía justo en el bondi, que no pude dormir mucho. Venía un poco pensando como, qué bueno, loco, que nos vamos, que venimos para acá como también para relajar, ¿viste? Sin dudas sabía que todo el tema de los edificios y el quilombo no iba a estar. Y eso me copa. Nosotros en Capital, ¿viste? O sea, somos de ahí, ¿no? Pero el tema es que es un... La verdad que es un ritmo bastante intenso. Hasta te diría que es difícil a veces relajarse con el ritmo que se lleva ahí, ¿viste? Entonces a nosotros particularmente es como que si llegamos a un lugar donde ya la gente está 27 cambios más abajo, para nosotros ya es un golazo, porque nada, obviamente con el mayor de los amores a Capital Federal, que es de donde somos, pero bueno, es como que está bueno, ¿viste? Se nota como una energía mucho más relajada, no tan, digamos, a los trompicones como es, ¿viste? Ahí. Está bien. La banda están grabando el segundo disco, dijeron. ¿Qué expectativas tienen de la banda? Que es una banda, y les pregunto por la cuestión que tiene que ver con el financiamiento, sí, con bancar esos discos, con mirar un poco para adelante para dónde van a salir, cómo sustentarse. Y mirá, nosotros, viste, desde nuestra experiencia lo que nos dimos cuenta es que justamente para financiar, viste, a una banda lo que les sirve es hacer shows y que la gente vaya y compre la entrada. Entonces lo que venimos haciendo nosotros y la forma que nos manejamos es tocar mucho, y ahora nuestro plan es, ahora estamos concentrados en grabar el segundo disco, y una vez que salga el año que viene va a ser tocar mucho, salir a defenderlo, a más allá que puede estar la música en internet, la gente lo puede escuchar con un clic, pero para que nosotros podamos seguir adelante, tocar mucho, salir a girar por todo el país, y depende de uno hacerlo. Y nosotros lo hacemos y no funciona. Está bien. Entonces, sí, como que seguimos por ese camino. ¿Y venden discos en los recitales? Se vende un poco, digamos. Es un plus a todo lo que es el evento, pero no, no es una entrada así significativa. No, está bien. Sirve igual, ¿eh? Uh-huh. Ayuda mucho las remeras, todo lo que es merchandising. Claro, el merchandising y demás, está bien. Y está bueno porque es como una semilla que plantás en la casa de alguien, que después invita a los amigos, pone el disco, a uno le gustó. Te va a ver, sirve también por ese lado, ¿no? Bien. ¿Laburan aparte? ¿Cuál es su vida? Digo, ¿viven cerca entre ustedes? Estoy imaginando si es complejo los ensayos y demás, si viven en barrios alejados, ¿cómo lo, es tres, lo cotidiano? Los tres laburamos de músico, los tres. Y por lo pronto, a ver, no es que vivimos cerquísima, pero con los transportes, o sea, te conectás en un segundo y ensayamos bastante. Ensayamos por lo menos 4 veces por semana. Nos hacemos el tiempo porque para nosotros este proyecto es como... Dejando de lado que capaz ahora es como un poco difícil que nos genere como el ingreso como para poder vivir. Somos optimistas en cuanto a lo que se va gestando y lo que se va a gestar, ¿viste? Como que nosotros notamos que hubo un crecimiento bastante importante en estos 4 años del grupo, desde que como recomenzó hasta lo que está sucediendo ahora, incluso nos permite este tipo de situaciones, de hecho, estar tocando acá. Está bien. Lo tenemos a Juan y Carril Hernández, lo hago acercar al micrófono, que es uno de los organizadores de este Festival Macanudo, en el que no va a estar solo Picado Grosso, sino que va a haber bandas locales, para que nos contés, Juan, y cómo esperan la jornada de mañana y quiénes van a estar, esas precisiones que nuestro masivo público está deseando conocer. Bueno, Juan Pablo, te voy a contar. Estamos con mucha expectativa. La verdad que estamos organizándolo, acá los chicos decían, con Juan Heim y con Luquita Mora. Estamos haciendo esto que es el Festival Macanudo. Como lo publicitamos, es un festival distinto, porque en realidad bien decían, no hay un festival de rock que uno pueda referenciar. Nuestra idea es que el Macanudo sea algo sostenible a largo plazo, que sea una referencia para los músicos locales y para los músicos de afuera también, que digan, che, en nuestro organigrama, en nuestra agenda del año, por ahí podríamos ver si nos hacemos un lugar para el Macanudo, porque se pone lindo. Las condiciones para los músicos, nuestra idea es que sean óptimas. Uh-huh. Que cuando suene el primer acorde no sea para probar el sonido, sino que el primer acorde es el que marca que ya comenzó a tocar esa banda. Cosas que no pasan mucho acá en Santa Rosa, que pasan por ahí más en ciudades grandes, en lugares que ya están como más preparados. También lo que ofrecemos es una entrada muy barata para... Son 4 bandas más la escuela de tambores. Uh-huh. La verdad que tenemos, altas expectativas con esto, por esto que te digo, porque los precios, tanto en entrada como en lo que es la consumición adentro, va a ser bastante popular. Estamos hablando de que la entrada hoy, hasta hoy a la noche, está a 120 pesos. Mañana en puerta va a estar a 150. Va a haber choripanes, puro cerdo, ojo. No estamos hablando, viste, acá hay mezcla que no sabés si tenés caballo, qué. Jactate de lo pampeano, por supuesto. Vamos a ver si esta noche, no sé qué van a hacer los chicos, si van a querer ir a ver a elefante o si van a querer comer un asado. Se pueden hacer las dos cosas. Pero bueno, vamos a ver qué prefieren. El asado no es de elefante. No es de elefante. Aunque los precios, capaz que puede ser como que si estuviese comiendo un elefante. Bueno, te contaba, va a haber Fernet, va a haber Campari, cerveza, demás, todo a precio razonable, más barato que en otro lugar, no tanto como comprarlo y tomarlo en casa, ¿no? Pero para una salida, la verdad que estamos pensándolo para que la gente pueda disfrutar de un buen show y de un buen momento con los amigos, porque para eso también uno piensa las consumiciones baratas, porque si no vas y haces plata. Van a estar, como te decía, la escuela de tambores de la cooperativa, que van a arrancar con todo, van a ser los que abran el festival. Después va a arrancar tocando Alumán. Después viene Walter Pop. Indio Mike viene con su rockabilly. Y después, antes de los chicos, Alter Pop, que ya estuvieron la semana pasada acá con vos. Sí. Y más vale que vayan ustedes, porque lo tiene el secretario general ahí con la guitarra. Ah, claro, sí, sí. El chabón. Así que, no, los chicos no saben. El secretario general del sindicato de prensa es guitarrista de una de las bandas. Ah, de Alter Pop. No estamos hablando, ¿viste? Que las va a preceder. Claro. Y la idea es que, bueno, va a arrancar 9:30 en Malabariarte. La idea es que la gente vaya temprano. Por eso también el gancho que tenemos es que los primeros que lleguen, los primeros 50 sí. que lleguen al festival, se van a ir con un choripán y un vaso de cerveza gratis. Ah, muy bien. Así que... se van a golpar temprano, entonces. Esperemos que sí, que sea un problema para la organización, la entrada de las personas. Y no te digo el 51. Aguantate la calentura del 51 de la cola. Lamento, espero que venga con otro y que tenga que compartir. Bueno, la invitación entonces es 9:30 de la noche mañana, Festival Macanudo. ¿Por qué ese nombre, que es una palabra de abuelo? Que sí. Siguió vigente, pero ¿no? Queríamos primero una palabra que fuese que llamara la atención. En un momento hasta salió épico, pero épico es como que está muy quemada, ¿viste? Mucho. Pones en YouTube épico y pones un pelotudo que se cae. Entonces dijimos, no, épico no puede ser. ¿Y qué nos sirvió? Tenemos que hacer algo que sea piola. Y hagamos algo macanudo. Ahí salió está. Macanudo. Listo. Podría haber salido, no sé, pipí cucú, pero bueno, pipí cucú no quedaba. Macanudo. Bueno, perfecto. Picado Grosso, Alter Pop, Alumán y Indio Mike, y también la Escuela de Tambores, para arrancar este Macanudo mañana a 9:30 de la noche. Les agradecemos a los muchachos de Picado Grosso y les abrimos el micrófono para que digan lo que se les cante en este momento. Bueno, esperamos verlos a todos ahí. Ya lo escucharon acá Juan promocionar un poco. Se viene con toda. Venimos de Buenos Aires con muchas ganas de rockear y tocar nuestra música y conocernos. Nos pueden seguir en... Estamos en todas las redes sociales. Sí. Instagram / Picado Grosso, Facebook Picado Grosso y nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos mucha data / Picado Grosso y ahí nos encuentran, es lo primero que sale. Bueno, perfecto, les agradecemos a Dalmiro, a Miguel, a Julián y nos quedamos escuchando un poco de Picado Grosso como previa a lo que va a ser el recital de mañana. Dale. Gracias. Dale, gracias a vos. Gracias. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Educación avanza hacia el año 2030. Para acompañar y crecer junto a la comunidad educativa, en 10 meses hemos destinado más de 68 millones de pesos en reparación, mantenimiento y equipamiento de 500 obras, transporte escolar para los municipios y comisiones de fomento y plan Copa de Leche. Además, en conjunto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, invertimos más de 400 millones de pesos en nuevas escuelas primarias, colegios secundarios, salones de usos múltiples y jardines para toda la provincia. Educación avanza hacia el año 2030. Ministerio de Educación, Gobierno de La Pampa. Listen to this. This should be cooking. La historia no se termina, se renueva. Videos Plaza, el mejor cine en tu casa. Videos Plaza, alquiler y venta de películas, juegos de Play, accesorios tecnológicos y los mejores artículos gráficos. Videos Plaza, pasa por Alem 73 y hace que el videoclub vuelva a ser parte de tu vida. Hay cosas que vos sabés. Un día imaginamos tener internet y fue CPNet. Otro día, la telefonía fija y fue CPTel. Después, la televisión por cable y fue CPTV. Ahora, soñamos la telefonía celular y será CPE Móvil. Si la CPE crece, vos te beneficiás. Eso también lo sabés. Militamos por el sueño de la patria grande. Creemos en los gobiernos nacionales y populares. Vamos por un país que no deje a nadie afuera. Sumate a Nuevo Encuentro. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43-34-64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. AMUSIN, Asociación Mutual Sindical Mercantil, presenta la canasta de ahorro al alcance de todos los pampeanos. Productos comestibles a precios más bajos, nutritivos, ricos y económicos. Preinscripción abierta personalmente en Garibaldi 322, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas. Enviando un email a canastaahorroamusin@gmail.com o ingresando en www.secla.com.